Muy bienvenidos una vez más a esta serie de estudios de discipulado. Hoy vamos a desarrollar la lección número 3, la ordenanza del bautismo. Así que póngase cómodo para poder compartir con nosotros este tema. Y hay mucho que decir con respecto al bautismo. En la Gran Comisión se nos ordena hacer discípulos y luego bautizarlos. Cada cristiano tiene que tener ese deseo de ser obediente a todas las ordenanzas dadas por Dios en su palabra. Podemos ser cristianos sin bautismo, pero podemos ser mucho mejores y más obedientes si somos bautizados. Mateo 28, versículos 19 y 20. Ahí leemos: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Primero vamos a hablar acerca del significado del bautismo. Siendo que el bautismo a menudo es tan mal entendido en estos días, es muy importante que cada cristiano tenga un entendimiento claro de su significado y por qué los cristianos practicamos el bautismo por inmersión. Porque bíblicamente hablando, el bautismo tiene que ser por inmersión. Eso quiere decir que la persona tiene que sumergirse bajo el agua, tiene que ser sepultado ahí bajo el agua por un momento para de esa forma simbolizar la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. De acuerdo a la mayor parte de las escrituras, el bautismo en agua es un primer paso muy importante para seguir a Jesús como Señor. El Señor Jesucristo también fue bautizado. Ahí en Lucas 3:21 leemos: aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando el cielo se abrió. Quizás algunos se preguntan, ¿y por qué Jesús se bautizó si él no era un pecador? Y cuando Juan el Bautista estaba allí bautizando en el río Jordán, él llamaba a los pecadores al arrepentimiento. Bueno, la Biblia dice que Jesús se identificó en todo con nosotros. Él fue igual a nosotros, él fue humano, él fue Dios, o sea, él es Dios, y también él se hizo humano. Él fue 100% Dios y 100% hombre cuando estaba aquí en la tierra. Y como hombre, como ser humano, él se identificó en todo con nosotros, y por eso tuvo que pasar por la muerte. En ese sentido es que él, cuando Juan el Bautista en el río Jordán estaba bautizando a los pecadores, Jesucristo se identificó con nosotros. ¿Por qué? Porque 3 años más tarde, él iba a morir como un pecador, llevando sobre él todos nuestros pecados. Jesucristo nunca pecó, pero cuando él murió en la cruz, murió como uno de los peores criminales de aquella época. Sin embargo, él no cometió ningún pecado. Murió por nosotros y por eso él se bautizó, para identificarse con nosotros en todo. Los que profesaban su nombre siguieron su ejemplo como prueba de que sus corazones habían cambiado. En Hechos capítulo 19, versículo 5 leemos: cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. ¿Por qué en el libro de Hechos aparece muchas veces de que los que se bautizaron lo hicieron en el nombre del Señor Jesús? ¿Acaso ellos cambiaron la fórmula bautismal que Jesús había dejado? Porque Jesús ordenó a sus discípulos que bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Por qué entonces en el libro de los Hechos muchas veces aparece que fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús? La respuesta es muy sencilla. Los primeros cristianos eran todos judíos, y ellos creían en el Padre, tampoco tenían problema en cuanto a la persona del Espíritu Santo. El problema era creer en Jesús de Nazaret como el Mesías. Muchos de ellos eso no reconocían, y de ahí el énfasis a el nombre del Señor Jesús cuando se habla de bautismo en el libro de los Hechos de los Apóstoles. De todas formas, sea que una persona se bautice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, o se bautice solo en el nombre de Jesús, como hacen algunas congregaciones, eso no le salva a nadie. Nadie se va a salvar por bautizarse, ya sea en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, o en el nombre de Jesús, porque hay un grupo muy peligroso ahora, los de la secta Solo Jesús, que insisten en que uno tiene que bautizarse en el nombre de Jesús, y que si uno no se bautiza de esa forma, entonces, dicen ellos, uno no se va a salvar. La Biblia no dice eso. Es correcto bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y esa era la fórmula bautismal correcta que el Señor había ordenado ahí en Mateo 28. El bautismo es importante y todo cristiano debe ser bautizado. De ninguna manera se debe disminuir su importancia, pero no es lo que salva. El bautismo es una señal de alianza. Es una demostración pública que identifica a un cristiano con la persona de Cristo. El bautismo simboliza la identificación con su muerte, sepultura y resurrección. Por eso, cuando una persona es sumergida bajo el agua, ahí está simbolizando la muerte, sepultura, y al salir del agua está simbolizando la resurrección de Cristo. La justificación es por la fe en Cristo Jesús, no por fe en el bautismo en agua. El apóstol Pablo describe así el bautismo en Romanos capítulo 6, versículos 3 al 5. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Tanto la palabra sepultados en el versículo 4 como plantados en el versículo 5 indican localización debajo o en el interior de la tierra. De la misma forma, el bautismo en agua es la acción de sumergirse en agua, de ser plantado debajo del agua. No es que el agua lleva los pecados. Esa también es otra equivocación de algunas congregaciones. Dicen los de Belén Pentecostal que uno tiene que ir en el arroyo, en el río, para bautizarse, porque las aguas llevan el pecado. Eso es falso. Es la sangre que Cristo derramó en la cruz lo que borra nuestros pecados. No es el agua. No porque uno vaya a un río, a un arroyo, ni aunque uno vaya allá en Israel, hasta Israel, en el río Jordán, a bautizarse, eso tampoco sirve si la persona no le ha recibido a Cristo como Salvador. La sangre que Cristo derramó es lo que nos limpia de todo pecado. Cuando una persona ha recibido a Cristo como su Salvador personal, siente deseos de testificar debido a nuestra fe encontrada en Cristo. Por lo tanto, como nueva criatura en Él, el bautismo es un primer paso en nuestro testimonio al mundo. Cuando una persona pasa por el bautisterio, esa persona está expresando varias acciones. Recordemos que uno también puede bautizarse en un bautisterio. Lo importante es que haya muchas aguas, de tal forma que la persona pueda sumergirse totalmente bajo el agua. Entonces, cuando una persona pasa por las aguas del bautismo, está expresando en primer lugar un testimonio personal de que él o ella ha muerto para la vida vieja y vive para una vida nueva, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Es lo que dice Romanos capítulo 6, versículo 4. También una persona está expresando un acto de obediencia a las órdenes de Dios cuando se bautiza. Romanos 6, 17 dice: pero gracias a Dios que, aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Una expresión externa de una convicción interna del Espíritu Santo es también lo que uno está expresando cuando se bautiza. En el momento en que recibimos a Jesucristo como nuestro Salvador y somos salvos de nuestros pecados, el Espíritu Santo nos bautiza y admite dentro del cuerpo espiritual de Cristo. 1 Corintios 12, 13 dice: porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. La Biblia dice acá en este versículo de 1 Corintios 12, 13, que todos los creyentes ya hemos sido bautizados en un cuerpo. Hemos sido bautizados, ya sean judíos, griegos, esclavos, libres. ¿Y de qué se está hablando aquí? Del Espíritu Santo. Por un solo Espíritu, dice, fuimos todos bautizados. Aquí la palabra Espíritu está con mayúscula. Se está refiriendo al Espíritu Santo. Esta es la prueba de que esos que dicen hoy que uno tiene que hablar en lenguas para probar que uno tiene el bautismo del Espíritu Santo, eso es falso, porque aquí dice la Biblia que todos los creyentes en Cristo han sido bautizados en un cuerpo, no solamente los que hablaban en lenguas, ni siquiera en aquel tiempo cuando Pablo escribió a los Corintios, ni siquiera en ese tiempo todos hablaban en lenguas, solo algunos tenían ese don de hablar en lenguas o de interpretar las lenguas. Sin embargo, hoy muchos andan diciendo por ahí que uno tiene que hablar en lenguas para probar que uno tiene el Espíritu Santo. Una pregunta muy interesante es: ¿quién debe ser bautizado? En los primeros años de la iglesia cristiana, solamente los creyentes eran bautizados, es decir, aquellas personas que habían manifestado arrepentirse de sus pecados y reconocer a Cristo como Salvador. El libro de Hechos nos ofrece un relato conciso de la primera iglesia y su crecimiento. Leemos en Hechos capítulo 2, versículo 41, la primera parte dice: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Para que una persona se bautice, primero tiene que escuchar la palabra de Dios, el mensaje del Evangelio, entender ese mensaje, recibir a Jesucristo en su vida y después recién la persona tiene que bautizarse. Uno de los relatos más claros que ilustra maravillosamente esta verdad es el caso de Felipe y el etíope, ahí en Hechos capítulo 8. Voy a leer lo que dice Hechos capítulo 8, versículo 30 en adelante. Acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: pero, ¿entiendes lo que lees? Él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? de sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y díjole eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le dio más, y siguió gozoso su camino. Vemos aquí en este pasaje bíblico cómo Felipe, el predicador, le puso una sola condición al etíope, a ese hombre que quería bautizarse. ¿Cuál fue la condición? Si crees de todo corazón, bien puedes. Esa es la única condición para que una persona se bautice: que la persona haya recibido a Jesucristo como Salvador, arrepentido de todos sus pecados. Así que si usted ya le ha recibido a Cristo como Salvador y todavía no ha pasado por las aguas del bautismo, entonces usted lo puede hacer. No hay otra condición aparte de esta que encontramos aquí en Hechos capítulo 8. Por lo tanto, ese bautismo de los bebés, de los niños muy pequeños, eso es algo que completamente no tiene sentido. En la religión católica sabemos que bautizan bebés. Eso no es bíblico, porque una persona primero tiene que recibir a Jesucristo en su vida y después recién bautizarse, así como hemos leído recién en Hechos capítulo 8. Como ellos, los incrédulos, no han experimentado la muerte a la vieja vida, ni han recibido la nueva vida en Cristo, el bautismo de ellos, en lugar de ser un símbolo, sería una burla. En 2 Corintios 5:17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. En ninguna parte de la Biblia encontramos la orden o la práctica del bautismo infantil. Durante los primeros 300 años, la iglesia primitiva no practicó el bautismo de infantes. Como quiera que sea, cuando el emperador Constantino legalizó la religión cristiana por el Edicto de Milán en el año 313, el catolicismo romano puso a un lado la Biblia y, entre todas sus falsas doctrinas, introdujo muchas prácticas antibíblicas, y entre ellas el bautismo infantil. Después del periodo de la Reforma, Lutero y otros reformadores continuaron estas prácticas. Es por eso que debemos usar únicamente la Biblia como nuestra norma de fe y práctica, así como leemos en 2 Timoteo 3:16. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. El bautismo es una ordenanza. Por medio de esto, queremos decir que la ordenanza del bautismo fue dada para la iglesia del Nuevo Testamento como una orden para ser practicada solo por los creyentes. No encontramos la práctica del bautismo fuera de la iglesia en ningún lugar de las Escrituras. O sea, una persona que no le ha recibido a Cristo como un Salvador no tiene que ser bautizada. Además del bautismo, hay otra ordenanza en el Nuevo Testamento. ¿Cuál es esa otra ordenanza? La cena del Señor. Dios nos dejó dos lecciones objetivas para que recordásemos: la muerte, sepultura y resurrección de su Hijo Jesucristo. La primera ordenanza es el bautismo, que es un símbolo de nuestra unión con Cristo. Y la segunda ordenanza es la cena del Señor, que esto nos recuerda a la comunión con el Señor. Por eso es que tiene que ser algo frecuente. El bautismo tiene que ser una sola vez, pero la cena del Señor tiene que ser algo frecuente, porque es

vida.